ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean ustedes a Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, en la ciudad espacial. Decimos, velad, Jesucristo bendiga. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad de Houston. Transmitimos para todo el continente americano y mucho más. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan. En Argentina, Uruguay, en Chile, en el Perú, en Venezuela, en Honduras, en El Salvador, en México. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan en los Estados Unidos de América a través de los diversos medios que transmitimos. Dios les guarde. Les recordamos nuestro horario de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Nuestro horario de servicio es los días viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche, el día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Nuestro teléfono 713-991-5760, usted puede llamarnos y compartir en el programa con sus preguntas, nosotros tratamos de responderles. Esto es Diálogo Pastoral, contentos estamos nosotros de estar con ustedes una vez más. Por tu gran labor, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Recuerden que también usted puede mirarnos, más bien oírnos, a través de nuestra página de internet. Estamos en dialogopastoral.com. Le invitamos a que visite nuestra página nueva, dialogopastoral.com. Y también usted puede escuchar a través de Radio Aleluya ORG y radiocristiana.com. La transmisión diaria de Diálogo Pastoral a través de la internet para la gente que no tiene alcance a las diversas radioemisoras por medio de las cuales nosotros transmitimos a todo el mundo. Velad. Sí, señor, velad, porque no sabéis el día y la hora en la cual el Señor ha de venir. Hemos estado nosotros hablando en el día de ayer, mirábamos dos noticias, ayer y antes de ayer respectivamente, la noticia de California, del asunto de la nueva ley para las escuelas públicas de California. Miramos nosotros también otra controversia que hubo en el mes de febrero en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, de este a oeste, sobre prácticamente la promulgación y la promoción del estilo de vida desviado del homosexualismo y la indoctrinación que prácticamente se pretende hacer a nivel de las escuelas públicas. Y estábamos nosotros mirando y discutiendo esto, cuando vemos también hoy ya hay otra controversia. Y aquí tengo el reportaje, me lo tenían guardadito aquí en el día de hoy. Este reportaje dice, yo creo que ya esto usted lo miró también en las noticias, esto lo miré en las noticias en la mañana temprano cuando me levanté, comencé a mirar los reportajes del día y también en las noticias de anoche miré algo de esto. Aquí tengo la noticia impresa, esto viene de la, dice aquí, de la agencia de prensa, de la AP, y el título dice, las escuelas, middle school offers, las escuelas de los niños de 6 a 8, del grado 6 al grado 8, dice, van a ofrecer pastillas anticonceptivas. ¿Qué le parece? Y parecería ser como que hay una obsesión con el asunto de la sexualidad humana en las escuelas. Y esto obviamente nos habla de gente, generalmente que deben de estar gente degenerada o gente endemoniada, diría yo, gente puesta allí por el enemigo para promover este tipo de agenda. Dice la noticia, y cito, esto está fechado el día 18 de octubre en la ciudad de Maine, en el estado de Portland. Dice, los niños de la escuela mediana de la ciudad podrán, dice, obtener pastillas anticonceptivas y parches en los departamentos de salud o los centros de salud de las escuelas, en otras palabras, en las enfermerías de las escuelas, según lo aprobó este miércoles, es decir, el día de ayer, en la noche, lo aprobó el board de las escuelas. Dice, el plan ofrecido por el Departamento de Salud de la ciudad, dice, hace que la escuela elemental o la escuela mediana, King, va a ser la primera escuela, middle school, en el estado de Maine, que va a ofrecer, dice, a los estudiantes todo lo que es el proceso de anticoncepción, desde los grados 6, oiga esto, grado 6, estamos hablando de los 11 años de edad, al grado 8, ¿qué le parece? De acuerdo con el Departamento de Salud y de Servicios Humanos. Dice, aunque no hay una figura nacional sobre cómo las escuelas medianas podrán darle a los estudiantes estos servicios de la edad de los 11 a los 13 años. Dice, hay otro comentario aquí, dice, es muy raro que las escuelas medianas de este día, bueno, ok. Y luego habla de que el board votó de 7 a favor, 2 en contra, y los dos votos en contra que hubo fue del presidente del board de las escuelas llamado John Coyne. Dice que él votó en contra porque él creía que dar control o anticonceptivo es una responsabilidad de los padres, no de las escuelas. Y la otra persona que votó en contra fue Ben Mayhlich Young, y dijo que votó en contra porque no estaba claramente definido cómo el servicio iba a ser dado. Pero la oposición a esto, oponentes han citado objeciones religiosas y objeciones de salud. Y ahorita yo como médico le voy a explicar lo peligroso que es esto. Pero vamos a seguir leyendo el reporte. Dice, Diana Miller afirma que ella cree que este plan está destinado en contra de los grupos religiosos y es un plan diseñado en contra de Dios. Otro oponente, Peter Doyle, afirma que siente que sus derechos han sido violados como padre y que han puesto a los estudiantes en gran peligro de salud de cáncer por el riesgo de la píldora. Bueno, entonces aquí dice que algunos de los que soportan, un soporter llamado Richard Verrier, dice que no se puede depender mucho de los padres para proteger a los niños y por lo tanto las escuelas tienen que entrar en eso. Ya la escuela King, desde el año 2000, había estado repartiendo preservativos, es decir, condones en las escuelas a los estudiantes. Y sigue diciendo aquí que los estudiantes tratados en estos centros, dice, deberían primero tener permiso escrito de los padres, pero bajo la ley del estado ese tratamiento es confidencial y los estudiantes pueden decidir por sí mismos si ellos quieren decirle a los padres o no. En otras palabras, el estado le ha quitado el derecho de los padres a saber lo que están haciendo con sus hijos en la escuela, cuando dice que estas cosas son confidenciales, esto en el estado de Maine. Ahora, fíjese usted, según los reportajes, dice aquí este reporte, que en el 2006 al 2007, de la escuela esta, la escuela King, 134 estudiantes visitaron la enfermería, y solamente 5 habían dicho que ellos estaban envueltos en relaciones sexuales, dando a entender que prácticamente esa medida, si lo que ellos quisieran es evitar el embarazo, lo que ellos quieren decir, pues prácticamente de 134 estudiantes que ellos miraron, solamente 5 estaban envueltos en actividades sexuales. Significa que la mayoría de los estudiantes de esta escuela, esto es comentario mío ahora, la mayoría de los estudiantes de esta escuela prácticamente no estaban envueltos en esta situación. Ahora, ¿qué pasa? Es el razonamiento. Cuando en las clases, en la enfermería, comience a ofrecérsele, sin solicitarlo, pastillas anticonceptivas a las niñas de 11 a 13 años, ¿no cree usted que esto le abre la curiosidad? Si a usted le dan un paquete de pastillas anticonceptivas, y la enfermera de la escuela le dice, por si acaso tú decides, ¿no cree usted que quizás si la niña no estaba pensando en eso, no se va a poner a pensar? Es lo mismo que a un muchacho que se le dé un preservativo, que quizás no está pensando en eso y ahora anda con eso en la mochila, anda con eso en la bolsa, pues prácticamente va a tener la tentación de decir, bueno, pues déjame usarlo, porque para algo lo tengo aquí. Pues prácticamente eso es una indoctrinación que se le está dando a los hijos de los padres de esa ciudad, para que entren a participar y a encenderse en sus situaciones o lascivias o lujurias o lo que sea, y comenzar a practicar en una forma indiscriminada relaciones que pueden dañar su vida en una forma dramática. Esto es lo que está ocurriendo en la escuela pública. Ahora yo le digo a usted, y esto yo tengo autoridad para hablar de esto, yo soy médico. Mire usted, las pastillas anticonceptivas no son otra cosa que hormonas. Yo le voy a decir cómo funciona esto de la pastilla anticonceptiva. La pastilla anticonceptiva, la mujer, la persona del sexo femenino, cuando ya viene su desarrollo, viene la primera menstruación, etcétera, su periodo menstrual, esto viene por un asunto hormonal. Hay una hormona que es producida por una glándula llamada la adenohipófisis, y la adenohipófisis produce una hormona que se llama la la FSH, FSH, se llama en inglés Follicle Stimulant Hormone, hormona estimulante de los folículos. Esa hormona hace que los ovarios produzcan dos hormonas que son fundamentales para la concepción. La primera es el estrógeno. El papel del estrógeno es madurar el endometrio, que es la capa interna de la matriz, y ponerla en un grado que pueda anidar a un óvulo fecundado. La hormona FSH lo que hace es que estimula la maduración del óvulo para la ovulación. Y hay otra hormona que se desprende por allá en el día 20, en el día 21, por ahí, del ciclo menstrual, que es la hormona luteinizante. Esta hormona, si llegase a haber un embarazo, lo que hace es que sostiene el embarazo. Si no hay un embarazo, esta hormona sencillamente lo que hace es que ayuda al proceso de la ovulación. Ahora bien, después del día 21 del proceso del ciclo menstrual, entonces viene lo que se llama la progesterona. La progesterona es liberada, y luego que se libera la progesterona en los últimos, la última semana del ciclo, si no ha habido un embarazo, se decae la hormona luteinizante, y luego viene un desprendimiento de la capa interna del endometrio de la matriz, y ahí es donde viene la menstruación. Ok, eso es el proceso natural de la fisiología de la mujer. No obstante, lo que la pastilla anticonceptiva lo que hace es, ¿cómo trabaja la pastilla anticonceptiva? Pastilla anticonceptiva no es otra cosa que estrógeno sintético, hormona, el estrógeno, y también progesterona. Y lo que esta pastilla, en diferente, hay diferentes marcas, también los parches, es lo mismo. Lo que esto hace es, oiga bien, que en una forma artificial, cada día, la persona que está bebiendo esta pastilla, se bebe la píldora, esto da la hormona que el cuerpo necesita. Como el cuerpo tiene la hormona que necesita, oiga bien, la hormona estimulante del folículo, la FSH, no se produce con la misma intensidad. Y en otras palabras, al no producirse, porque ya tiene estrógeno, el ovario no está produciendo en sí mismo el estrógeno natural, no está produciendo en sí mismo la progesterona natural, la hormona estimulante del folículo cae, por lo tanto no ocurre la ovulación. Una mujer que está bebiendo pastillas anticonceptivas tiene menstruación, se le da el estrógeno por del 1 al 21 días, y luego las últimas 7 pastillas del paquetito, pues sencillamente o tiene progesterona o es cualquier sustancia sintética. Al haber un desprendimiento, una caída del nivel de estrógeno, viene la menstruación natural. La mujer que está bebiendo pastilla anticonceptiva entonces sí menstrua, pero no ovula. Y al no tener ovulación, no tiene óvulos maduros. Al no tener óvulos maduros, no tiene el esperma a quien fecundar. Por lo tanto, hay una esterilidad parcial, temporal, una esterilidad, mientras se está bebiendo la pastilla. Eso es la fisiología y la farmacopea de lo que tiene que ver con el proceso de la pastilla anticonceptiva. Ahora bien, hablando de esto, ¿cuál es el problema? Oiga bien, cuando yo ejercía mi profesión de médico, y por la escuela de medicina y por el paso de mi profesión de médico, yo tuve que incluso recetar estas pastillas, hacer todo esto. Yo sé lo que estoy hablando. Una de las cosas, antes de un médico poner a una persona en un régimen de pastilla anticonceptiva, hay que hacer una prueba cardíaca. Es lo primero. Hay que checar que no haya historia clínica de problemas cardíacos, de problemas de coagulación. Y también uno de los riesgos principales de la pastilla anticonceptiva es el cáncer en los senos. Lo que le estoy diciendo es que esto no es algo para sport, para que gente ignorantes dígame usted, enfermera, una enfermera, y con todo el respeto a las enfermeras, pero una enfermera practicante, que en una oficina de una escuela, donde, por mucho que sepa, ¿dónde va a hacer la evaluación que realmente necesita para poder darle a una persona esto? Número dos, oiga bien, estamos hablando de darle pastilla anticonceptiva a niñas de 11 años de edad. Oiga bien, la pastilla anticonceptiva a nivel médico se le da ya a mujeres, a personas con cierto grado de madurez. Una niña de 11 años de edad apenas está comenzando su ciclo menstrual, apenas está comenzando a desarrollar, y que un médico, a menos que sea un caso extremadamente necesario, a veces es caso necesario en el sentido de descomposición hormonal, y hay una serie de situaciones de enfermedad donde sí amerita un tratamiento de esto, pero así por sport, por nada, por el gusto, porque la escuela quiere meterse en estas situaciones para prácticamente en la cara burlarse de los padres, quitarle la autoridad a los padres, burlarse de los grupos religiosos que se oponen a esto. Yo creo que esto es un crimen, esto llora ante los ojos de Dios. A una niña de 11 años, de 12 años, de 13 años, que normalmente está comenzando su ciclo menstrual, normalmente cuando comienza el desarrollo de una niña de esta edad, su ciclo menstrual es irregular, comenzar a dar una carga hormonal artificial, destruyendo o variando la línea natural. Yo no estoy hablando, hay una línea natural hormonal, la hormona estimulante de los folículos, el ovario, el endometrio, es algo muy complicado. La niña está comenzando a desarrollar y ahora, en honor al hedonismo, al placer desenfrenado, le están diciendo, hey, toma, esto es cualquier cosa. Yo creo que esto realmente es un crimen, prácticamente. Pues esto es lo que nosotros estamos mirando, que se está desarrollando y develando ante nuestros ojos. Y todo el que habla y se opone, la gente quizá dirá, bueno, este que está hablando ahorita se opone porque es un pastor, es un religioso y es un puritano religioso y quiere meternos la religión de él a todos nosotros, y nosotros queremos hacer lo que nos dé la gana. Es el pensamiento de la gente. Y le estoy diciendo, hay causas médicas muy poderosas para no hacerlo, como también hay causas morales muy poderosas para no hacerlo. Otra cosa, le voy a decir eso. ¿Quién le garantiza a esas criaturas, por ejemplo, a todas ustedes hermanas, algunas hermanas que toman pastillas, sabe que una de las primeras cosas que el médico le dice a usted es, tiene que beberte el paquete religiosamente, una pastilla cada día, y no puede permitir que una pastilla se te olvide. Si se le olvida una de esas pastillas, ¿qué pasa? Puede salir embarazada. ¿Por qué? Porque el nivel hormonal no se sostiene, entonces entra la hormona estimulante del folículo que puede madurar un óvulo naturalmente. Y la persona, aunque esté bebiendo la pastilla, si se le olvidó varias pastillas, el nivel hormonal cae, entra el sistema natural, viene la ovulación, cree que está protegido y no está protegido, y luego viene el embarazo. Hemos visto muchísimas personas que bebiendo pastillas han quedado embarazadas por esta razón. En otras palabras, estas son las cosas que nosotros estamos mirando en el día de hoy, cosas sin sentido, cosas. A las escuelas se le manda a los muchachos a aprender matemática, historia, geografía, a aprender a ganarse la vida, a aprender a trabajar con sus manos, a hacerse de una carrera, de una profesión, a saber leer, escribir y a ser buenos ciudadanos. A eso se le manda a los muchachos a la escuela, no a que se le enseñe de homosexualismo, de lesbianismo, o a que se le estimule a andar sin permiso de los padres teniendo sexo por ahí escondido, que eso es lo que se está promoviendo en las escuelas al día de hoy. Este es el país que estamos viviendo, estos son los tiempos que estamos viviendo, y realmente podemos nosotros decir que Jesucristo viene. Así que esto es Diálogo Pastoral, y es una información más para que usted sepa en los tiempos que estamos viviendo y que realmente estos son los últimos días. Llegó la hora de abrir las líneas telefónicas. Vamos a hablar, vamos a dialogar. 713-991-5760. Haga su pregunta. Esto es Diálogo Pastoral. Y aquí estamos en el día de hoy, como siempre. ...713-991-5760... Una llamadita por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Estaba escuchando el reportaje que está dando y yo estoy de acuerdo con usted que a veces han olvidado los principios morales y familiares, porque cuando están ellos aprobando una ley sin consentimiento de los padres, ellos están violando la ley familiar. Hermana, imagínese que estamos hablando de que hace 20 años, quizás menos o quizás más, las muchachas venían virgen al altar. No se hablaba de sexo, ninguna muchacha tenía sexo con nadie a menos que se casara en el altar de una iglesia, o por lo menos la gente iba al juez civil y se casaba y el padre la entregaba. Ahora niñas de 11 años se entregan solas y una partida de gente que no tienen moral, sinvergüenzas, apoyando eso, apoyando la poca vergüenza y sacando a esas criaturas que los padres quieren proteger, diciendo que los padres no saben lo que están haciendo. Ahora quiero decirle algo. Respecto a las pastillas anticonceptivas, pueden prevenir un niño, pero no un SIDA ni enfermedades venéreas. Y no solamente eso, sino pueden prevenir un niño, pero también puede dar un cáncer en los senos, en las mamas. Otra cosa, conozco una jovencita ahorita de 24 años que está entre la vida y la muerte porque ella tomaba pastillas anticonceptivas. No sabía que se las tenía que tomar todos los días, entonces estaba embarazada, no sabía, se tomó una medicina equivocadamente y ahorita ella está entre la vida y la muerte porque la criatura se desprendió de la bolsa. Entonces, ¿quién va a parar la voluntad de Dios? La pregunta es, ¿quién va a pagar por todo eso? Exactamente, yo recuerdo... Es lo mismo que en las escuelas. Yo le voy a decir, las escuelas son unos payasos muchas veces. Y hay escuelas buenas, no voy a generalizar a todo el mundo, pero muchas veces hay unos payasos. Agarran al muchacho suyo, se lo meten al equipo de fútbol, y lo estimulan y le dicen que va a ser campeón, que va a ganar millones, que lo que sea. Y el muchacho suyo trabaja en el equipo de fútbol. Ahora, cuando llega con una lesión, un brazo roto, porque yo he visto muchachos que llegan con brazos rotos, piernas rotas, ¿sabe quién carga la cuenta del hospital? El padre. Exacto. Y la escuela se echa para atrás y ellos no saben nada. Exactamente. Tenemos que proteger a nuestros hijos. Yo recuerdo que antes a las niñas cuando le sale acné en la cara, iba uno y le dan una receta médica para una cremita, algo. Hoy le dicen, hay que darle pastillas anticonceptivas. Oiga, ¿por qué? Si es mi hija. Si el acné en la cara viene por infección. Antes, cuando yo hacía medicina, se le daba tetraciclina, no pastillas anticonceptivas. Ok, mi hermana, Dios me la bendiga. Igualmente, gracias. Una llamada por aquí, buenas. Aló, buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Le iba a preguntar, hay una inyección que dicen que hay que ponérsela a las niñas de 11 a no sé cuántos años. Bueno, supuestamente para evitar la clamidia, una vacuna contra la clamidia. ¿Qué se llama Cardecil? Para que no le dé cáncer después en su tiempo, bla, bla, bla, bla, bla. Está bien ponérsela a las niñas. Usted es madre y sabe lo que hace. Yo no le voy a decir lo que haga. Usted hable con su pastor y póngase de acuerdo, ¿ok? Dios le bendiga. 713-991-5760. No dejes. Somos Diálogo Pastoral. Velan, él ya no tardará. Recuerden que yo aquí no doy consejo médico, yo solamente opino y hablo. Llamada por aquí, buenas. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. ¿Hasta dónde vamos a llegar ya con esto que está pasando, hermano? Yo creo que ya el temor de Dios ya no les importa a ellos, creo. porque vemos... Bueno, sí, pero han dicho... ¿Qué temor de Dios van a tener si han dicho que no hay Dios? Entonces, si no creen en Dios, ¿a quién le van a temer? Es verdad, y la verdad es una tristeza que nuestros hijos vayan a pasar todas esas cosas, y creo que... Yo creo que esto, aquí Dios está permitiendo esto, número uno. La familia aquí en Estados Unidos de América se ha descuidado. Los padres se han dedicado a ganar dinero, a pagar renta, a mantener un carro, a comprar ropa, a las cosas materiales, pero la familia se ha olvidado de sentarse a cultivar los valores que se tenían antes. Yo creo que el único antídoto para salvar a la familia que se quieran salvar es los padres comenzando otra vez a inculcar los valores, a apagar un poco la televisión, a sentarse con los hijos, a participar con ellos, a hablar con ellos y a discutir con ellos las cosas que y los proyectos y las cosas y aspiraciones que como familia tiene, y la familia unirse. Si no, no hay manera. Sí, es verdad, hermano, que gracias por esta información y Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Hello. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Qué bueno lo que usted está diciendo, hermano, porque muchos de nosotros, los papás, necesitamos saber estas advertencias. Así es. Y este, hermano, ya que está diciendo esto, yo puedo sentir una angustia en mi corazón, porque este, muchas de las iglesias, usted es uno de los pastores que está ahí pendiente, peleando la buena batalla. Pero yo quería decir a los que estén escuchando esto y a las hermanas que intercedan en oración, las iglesias, los pastores, que se unan en oración, porque esto es un ataque directo a la iglesia, a nuestra familia. Ahora, no basta con orar, hay que también hacer algo, y para eso Dios nos ha dado los púlpitos, y para eso Dios nos ha dado estos medios para hablar, sí, hermano, advertir. Pablo le dijo a Timoteo, quiero que prediques, que inste, que reprenda, que exalta, que redarguya, a tiempo y afuera de tiempo, porque vendrán días. Amén. Entonces, hermano, quería decir algo también, que en un tiempo que yo estuve yendo a unas clases especiales de la escuela donde van mis hijos, una persona de alto rango de una compañía vino a decirnos de que nosotros como padres tenemos el poder de hacer cartas, firmarlas y mandarlas a la ciudad. Eso es cierto, mandarla a la ciudad, mandarla, oiga bien, nosotros tenemos poder, exacto, oiga, de mandar carta a la ciudad, al alcalde, al Departamento de Educación, hablar con el senador, mandar carta al senador, al diputado, es decir, al representante, al Senado y al Congreso del Estado, al gobernador del Estado. Nosotros tenemos poder para hacerlo, y cuando no se ejerce ese poder, se pierde. Exactamente, ¿okay? Hermano, y esta persona nos decía que incluso esas personas de alto rango que están ahí en esa, por ejemplo, en estos lugares, cuando reciben estas cartas se ponen temerosos, dicen, porque ellos saben, decía esta persona, que ellos tienen que responder así, en una manera positiva. O si no lo votan para afuera con las próximas elecciones. Dios me lo bendiga, mi hermana. Tengo más gente por aquí. Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Y lo felicito por su precioso programa y por advertirnos a nosotros los padres. Pero hermano, a veces uno de madre tiene que luchar por los hijos, porque los padres los abandonan y es demasiado duro para... Bueno, ahí el trabajo sí, es doble, pero no es imposible. Hay muchas madres que se han roto el espinazo levantando a la familia, la han levantado y la han sacado adelante. Sí, hermano, y por eso es bien difícil, ¿me entiende? Es difícil, pero no imposible. Claro, ¿me entiende? No hay nada que usted no pueda hacer si tiene a Cristo. Con Cristo, amén, todo lo puede. ¿Okay? Dios me la bendiga mucho. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Bueno, felicidades. Los consejos están muy bonitos, muy eficaces, muy bellos. Pero hay un pero. Somos una comunidad latinoamericana y desafortunadamente... arriba del 75, casi el 80% de las iglesias en Houston están divididas. han sido formadas por divisiones, son muy pocas las que están en concilio, y por lo tanto será muy difícil. Bueno, yo te yo no estoy en concilio y no estoy dividido. Yo, por ejemplo, la iglesia que pastoreamos, nosotros, mi esposo y yo, comenzamos esta congregación, no estamos afiliados a ningún concilio y esta congregación no ha salido de ninguna división. Nosotros no le hemos dividido iglesia a nadie. Así que no todas las congregaciones independientes son divisiones. No, exactamente. Okay. Por eso dije un 75-80. Ahora, ¿cuál es la pregunta entonces? La pregunta es, ¿cómo puede este pueblo hispano, especialmente el cristiano, el que dice tener la verdadera fe, unirse y ser un solo cuerpo? Es que esto no es asunto de unirse y ser un solo cuerpo, hermano. Aquí es donde está el problema. La gente piensa, oiga bien, se habla de unidad. Vamos a unirnos. ¿Pero unirse con quién? Es la primera pregunta. Bueno, déjeme contestarle, por favor. ¿Unirse a quién? Número uno, yo no estaría dispuesto a unirme con nadie que no lleve la doctrina del evangelio que yo predico. Yo no me uniría con nadie de esa manera. La Biblia dice que hay que hacer división por asunto doctrinal. Dice, no acepte, dice la Biblia, al que no me traiga la misma doctrina. Entonces, hay una división que es permitida y permisible, es la división por asuntos doctrinales. Alguien que por ahí, por ejemplo, que ande por ahí en el mundo con cantantes mundanos y haciendo cosas, ¿por cuánto me uniría yo con esa persona? Por nada. Yo no ese es un tipo de unir no con propósitos espirituales. No, entonces, mire, vamos a dejar de hablar de unidad y mejor vamos a decirle a los pastores que a cada quien y la responsabilidad que tiene en el púlpito que Dios le ha dado, que cumple su ministerio, ¿ok? Dios le bendiga. Porque eso de hablar de unidad y hablar de, en el 98 yo hablé de unidad aquí. Ahí juntamos cerca de 200 pastores. Yo sé de lo que estoy hablando. Cerca de 200 pastores y ahí andábamos y que la unidad, ¿dónde está la unidad esa? Cada quien andaba jalando para su propio molino, para su propio reino, echando agua para su propia tina. Entonces yo lo que creo que cada quien lo que tiene que hacer es cumplir su ministerio en el área de influencia que Dios le ha puesto. Llamada por aquí, buenas. Bueno, felicidades por los temas que he traído en estos últimos días. Ha sido de tremenda bendición y edificación. Bueno, mi pregunta es, Josué 1:8 habla de este libro, la ley no se apartará de tu boca. ¿Cómo puedo interpretar la ley en la actualidad de la ley de Dios y qué son preceptos? Bueno, acuérdese que la ley, lo que se llama la ley en el Antiguo Testamento, la Biblia dice bien claro, Pablo habla de eso bien claro, eran figuras y sombras de las cosas que habían de venir. En Gálatas dice que era el ayo para llevarnos a Cristo. Romanos capítulo 7 dice que la ley es buena, y la ley es buena, dice, pero lo que fue bueno vino a ser a mí para muerte. Dice, porque por la ley conocí yo, la ley está diseñada para conocer, para que nosotros conozcamos que somos pecadores. La ley no salva a nadie. La ley no hay nadie que la pueda guardar. Y la ley fue dada como precepto para que viniera la prohibición para demostrar nuestra rebeldía. Por lo tanto, lo que necesitamos es a Cristo. Y el que tiene a Cristo, el que sirve a Cristo, el que sirve al Señor, ya guardó la ley. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. La línea está libre ahora. Se lamentarán. A medianoche aparecerá. Más llamadas siguen entrando. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Yo lo estaba llamando para acerca del hermano que estaba hablando de la unidad. Y quería hacer una opinión de eso. Estaba leyendo la palabra y dice que todos somos un cuerpo en Cristo. Entonces, si yo pienso que si andamos bajo el Espíritu Santo, que entonces yo puedo estar orando aquí por lo que está pasando en estos tiempos. Y otras iglesias en otro lado puede estar orando por lo mismo. Dice la Biblia, hablando del libro de Efesios, Colosense, Efesios, y puede leer esos libros. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que nosotros estamos como un cuerpo unido por las coyunturas, y prácticamente a todos se nos dio, dice Corintio, a beber del mismo Espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, vamos a pensar lo mismo. Exactamente. Aunque usted esté en China y yo esté aquí. Exactamente, así es, hermano, exacto. Amén. Así es, y eso es lo que quería comentar. Gracias, amén, hermano, y lo felicito por el programa. Gracias a usted, Dios le bendiga. Dios le bendiga, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Entonces, oyendo el reportaje ese que estaba diciendo usted, ¿qué se puede hacer ante esta situación cuando uno tiene hijos? Bueno, hay varias cosas que se puede hacer. Usted oyó la hermana que dijo, podemos nosotros, a nivel político, vamos a comenzar desde el... Ahí, por ahí. Ajá. Vamos a comenzar por lo mundano. Por lo mundano, número uno, usted tiene que conocer cuáles son sus derechos. Aquí la catorceava, por ejemplo, con esto de esta escuela que quiere dar anticonceptivo, sí. La catorceava enmienda de los Estados Unidos es violada por esto. Okay. ¿Qué dice la catorceava enmienda? Que el padre, por motivo religioso, tiene derecho, un padre tiene derecho, dice exactamente, a criar a sus hijos en los preceptos que el padre cree que debe criar a sus hijos. Otra palabra, el padre, hasta la mayoría de edad, es el dueño de ese hijo, en el sentido y responsable de su crianza. Es por esto que si un muchacho, por ejemplo, su hijo de 12 años agarra su carro, el carro suyo, sin permiso, y choca por ahí, al muchacho le ponen ciertas sanciones, pero la sanción también se la ponen a usted. Porque usted no puede decir, pero yo no sabía de él, porque el juez le va a decir, usted es responsable de él hasta los 18 años, porque esa es la ley y es la constitución. Por lo tanto, si yo soy responsable de mi hijo o de mi hija, yo también tengo todo el derecho de decir qué él hace o qué no hace, porque yo soy responsable. Y la 14ª enmienda de la Constitución me da permiso. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede hacer en un caso como este? Claro, yo no tengo el dinero, ni usted tendría el dinero, para yo ir a la corte y poner una demanda a una escuela que haga eso, porque se gasta cientos de miles de dólares. Pero todos los padres sí pueden poner una demanda conjunto, lo que se llama Class Action Suit. Okay. Y demandar, y cada quien, por ejemplo, de 1,000 padres, poner cada quien $100, y se levantan $100,000 y comenzar una demanda. Okay. Entonces, diciéndose, me está violando la 14ª enmienda, que son mis derechos, y un juez dice, sí, ¿sabes qué? La escuela violó, y a la escuela le dice, no haga eso más, que es lo que ocurre generalmente. De acuerdo, pa. ¿Entiende? Entonces, eso es a nivel político. Okay. A nivel moral, cada padre... También usted y yo no tenemos los hijos sueltos como animalitos. Entonces, los muchachos tienen que saber que ellos tienen rienda en la casa. Los padres envolverse en la educación de sus hijos y estar bien atentos, revisarles las mochilas, saber hablar con ellos, tener esta confianza. Y en el momento que el muchacho dice, ¿sabes qué? Me están haciendo esto y esto y esto en la escuela, inmediatamente entonces el padre va. Y lo primero, antes de hablar de corte y eso, usted hace una carta, la manda a la escuela y la manda a la Junta Escolar de Distrito diciendo, por asuntos constitucionales y por la ley, yo no acepto que mi hijo participe en esto, y si usted pone que mi hijo participe en esto o le baja la nota por no participar, usted será demandado. Okay. Y eso le pone un frenón a ellos que automáticamente no se meten con su hijo. Okay, qué bueno, hermano, qué bendición realmente tener este espacio, y para todos, creo, los que lo escuchamos, como tanto como cristianos y no cristianos, es de bendición. Yo realmente doy gracias a Dios por este espacio, y siga adelante, y vamos a orar porque a Houston todavía no aprueben esa ley, hermano. Bueno, en Texas yo creo que le va a ser muy difícil, porque aquí Texas es un estado mucho más conservador. Aquí en Texas incluso está la ley del PRA. La ley del Prado se llama la ley del pupilo, qué sé yo qué act, que también afirma a nivel del Estado que el gobierno y el Estado no pueden meterse con la familia. Qué bueno. Por eso, aquí en Texas, por eso todavía no se ha podido prohibir que los padres, que las escuelas públicas golpeen a los muchachos. En las escuelas públicas, la ley permite que se le dé 4 tablazos al muchacho. y porque la, el Estado lo permite todavía. Okay. Gracias, okay. Pastor, que Dios le bendiga y siga adelante. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Que Dios le bendiga, mi hermano. Solo quiero hacer un comentario. Ajá. Primeramente, darle gracias a Dios por su vida, mi hermano, y que Dios lo bendiga y lo guarde y lo siga adelante. Hermano, yo me quedé bien preocupada cuando usted dio la noticia ayer antier de la cuestión esta de la escuela, de las escuelas en California. Uh-huh. Yo le comenté a mi hijo de 14 años, yo estoy teniendo problemas con él, pero yo le comenté, le dije, mi hijo, yo me siento nerviosa, Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces le dije, yo no sé a lo que va a llegar esto, que está declarado y está visto que son los últimos tiempos. Hermano, él me contestó de una manera que yo no esperaba. Él me dijo, mamá, lo que les toca a los papás es educar, seguir educando e insistir a los hijos. Dice, porque si afuera todo está mal, es responsabilidad de los padres. Es bueno, exactamente. Un hogar fuerte, un hogar fuerte va a tener hijos fuertes. Un hogar débil va a tener hijos débiles. Y yo lamento mucho. Y yo lo veo en las iglesias, hermanas mías. El desorden en las iglesias con los muchachos. Padres que no hacen nada. El muchachito, la muchachita, haciendo disparate y medio. No hay un padre que pueda, por lo menos, hablarle fuerte y que el muchacho haga caso. Amén, entonces, hermano. Y a mí me sorprendió esa respuesta de él. Porque, como le digo, yo he estado teniendo problemas con él de rebeldía. Y se me ha querido poner en rebelión, vaya, con uno, pero bendito sea el... Pero en el fondo de su corazón, oiga bien, él mismo le dio a usted la clave diciéndole, mira, mamá, yo soy rebelde, pero en el fondo del corazón yo sé que tú tienes razón. Fue lo que le quiso decir. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dios me la bendiga mucho, hermana. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Lo felicito por su programa. Quiero hacer un comentario. Yo no estoy molesta, estoy enojada por todas estas cosas y yo pienso que como padres tenemos también el poder y también la influencia con nuestros hijos en educarlos en este tipo de cosas. Esas ya son cosas, pues ya mayores, no digo que no aprendan a los niños, más bien enseñarles, ¿verdad? Pero es muy chico los niños para andar enseñando esas cosas, ese tipo de cosas. Y mire, cualquier gente va a querer educar a nuestros hijos y uno como padres, uno tiene el poder con los niños. Mire, a veces en la escuela engañan a los padres. Le dicen, fírmame este papel para que tu hijo, meterlo en una clase especial, para que tu hijo esté mejor, para que sepa los asuntos de... Cuidado con esta clase de higiene, de salud, porque por ahí viene... enmascarado en eso, ahí viene la clase del homosexualismo y de toda esa cosa. Y el padre, como no sabe, le firma el papel, dio su autorización y ahí va el muchachito al matadero. Eso es verdad, pastor. Como yo, me dice mi esposo que yo soy bien preguntando y donde quiera me meto, pero digo, pues es que yo necesito saber qué hago y qué me están diciendo y qué van a hacer. Digo, porque, fíjese, cualquier depredador sexual, usted se imagina que quiere actuar contra los niños para decir, bueno, está tomando pastillas anticonceptivas. Eso es una gran patraña del diablo. Así es. Por su programa, pastor. Dios me la bendiga a usted. Una más, buenas. Dios le bendiga. Señor, Dios le bendiga. Yo tengo un comentario, pastor. Primeramente, el Señor lo bendiga. Y de gran bendición. Lo vengo escuchando desde el 98. Wow. Y yo tengo este comentario, pastor, que es muy... Yo he aprendido mucho de estas enseñanzas que usted da. Yo tengo un hijo de 14 años, y cuando él fue a entrar este año a la high school, les pusieron a los muchachos a leerse en un libro, que este libro se trataba de pura brujería. Entonces, yo le dije a mi hijo, le dije, ¿sabes qué? Yo oí a un pastor que tiene un programa en la radio, que uno tiene derecho como padre a decir no a lo que uno sabe que Exacto. no es conveniente para nuestros hijos, ¿verdad? Exacto. Le dije, dile a la maestra que te cambie el libro. Exacto. Y te dice que no, entonces dile que tú vas a hablar con tu mamá. Exacto. Y yo voy y hablo con ella y le explico mis razones. Exacto. ¿Y sabe qué, pastor? Aquella maestra le cambió el libro. ¿Se da cuenta? Le dijo, ¿sabes qué? Toma este libro y mira bien qué es lo que contiene, porque no sé qué contiene, porque no quiero problemas con tu mamá. Ajá, ¿se da cuenta? Ahora yo le voy a decir algo a usted, hermana, y a todo el que escucha. Hay una poderosa organización en los Estados Unidos llamada la Asociación Nacional de Profesores, de Educadores. National no recuerdo la sigla en inglés. Casi todos los maestros de escuela pública pertenecen a esa asociación. esa asociación es declaradamente liberal, anti Dios por sus acciones, atea por sus acciones, y ellos son los que ponen la agenda de qué es lo que ellos quieren. Y los profesores, miembros de esa organización, normalmente hacen lo que ellos dicen. Ese es el problema. Entonces, hay muchos profesores allí que cuando usted habla con ellos, dicen, ¿sabe qué? En lo personal yo no estoy de acuerdo con esto, pero no puedo hacer nada. Así es. Así es. Pero la llave y el derecho y el poder lo tienen los padres en la casa. Amén. Y a mí me sirvió mucho que yo le oí a usted una vez ya hace algún tiempo. Sobre eso, ¿verdad? Que uno podía como padre. Mire, ahí en la página de internet hay un artículo que yo traduje de la Asociación Nacional de lo que es la el Departamento de Justicia. Se me olvidó el nombre, pero ahí está el artículo. ¿Qué es? Se lo traduje al español. ¿Qué es lo que los padres pueden hacer cuando se dan este asunto? Y ahí esos abogados aconsejan muy claro de qué es lo que se debe hacer. En dialogopastoral.com usted puede buscarlo, leerlo y ahí enterarse. Amén, hermano. Fíjese que yo le dije a mi hijo, si esta maestra te pone problemas, dile que me llame porque yo oí al pastor y le dije, y vamos al internet, ¿verdad? Bueno, ok. Pero la maestra le dijo, no, yo no quiero problemas con tu mamá. Bueno, Dios me la bendiga, mi hermana. Gracias por ese comentario. Muy bien, ahí tienen un testimonio. Ok, 3 minutos y yo desaparecí de este lugar. 713-991-5760, 713-991-5760, una llamada por aquí. Buenas. Sí, buenas tardes. Quiero felicitarlo por su programa y darle gracias a Dios porque todavía hay personas que hablan verdad. Mi pregunta es, bueno, ojalá que se pueda. ¿Qué pasa si una señorita o una mujer que está embarazada toma una pastilla anticonceptiva? Bueno, esto lo que puede ocurrir es que eso puede generar un aborto, porque al tomar estrógeno, note usted que cuando ya el embarazo se da, cuando hay un embarazo y la pastilla anticonceptiva, bueno, olvídese de la pastilla ahorita, cuando hay un embarazo, inmediatamente la producción de estrógeno, que es la hormona principal, que madura y tiene que ver con el ciclo de la mujer, deja de producirse y se sostiene entonces la progesterona, la producción de progesterona. Cuando alguien sigue bebiendo pastilla anticonceptiva estando embarazada, el estrógeno se convierte entonces o puede convertirse en una sustancia abortiva y puede provocar un aborto. Ah, ¿okay? Sí, porque sucedió eso con mi hermanita. Okay. Y pienso que fue eso, okay, que por eso ella abortó. Ok, muy bien. Lastimosamente. Muy bien. Gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, 2 minutos, 3 minutos y nos vamos. Podemos contestar quizás una llamada más, o quizás dos. Esto es Diálogo Pastoral. En el día de mañana tenemos servicio aquí a las 7:30, 9426, teléfono. El día sábado, 7:30 de la noche. Y el día domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Respectivamente, una llamadita más por aquí. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hay trabajo para el pueblo de Dios, los padres de familia. Acuérdese cómo se cayeron los muros de Jericó. Era luchando entre todos, ¿verdad? Porque esos pícaros que se vayan al monte allá donde les caiga el juego a ellos solos. Bueno, Dios me la bendiga. Amén, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas. Pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Le estoy hablando de San Diego, California. He estado escuchando su programa. Ajá. Aquí no solamente estamos teniendo problemas, no solamente ahorita con las escuelas, pero ya en las clínicas, las jovencitas que creen que están embarazadas, muy jovencitas, les ayudan. Y aquí ya es un caos, Pastor. Y... Uh-huh. Bueno, que Dios nos bendiga, Pastor. Bueno, ¿y cómo le cayó eso de la ley del gobernador de ustedes allá en California, de Schwarzenegger? Muy mal, muy mal. Y sabemos, comentábamos al pueblo de Dios ayer, miércoles, que de verdad tenemos que estar en ayuno, en oración y hacer algo. Sí, hay que hacer algo, ayuno y oración, pero también... Vamos a trabajar con firmas y trabajar... Acción, exactamente. para decirle a entender que ustedes los cristianos y nosotros los cristianos no vamos a permitir eso. Exactamente. Okay. Eso es lo que comentaba nuestro pastor. Bueno, Dios me le bendiga mucho, mi hermana. Dios me la bendiga. Amén. Cuídese por allá desde San Diego, California. Última llamada, 30 segundos. Buenas tardes. Hermano pastor, Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta. Cuando el Señor dijo, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿se refiere al escuchar, estar sentado en la iglesia y escuchar? No, se refiere, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Que todo lo que usted oiga lo filtre por la palabra. No es oír, oh. Ahí no está diciendo oír la palabra, ahí está diciendo oír por la palabra. Oh. Oír a través, día, dice en griego, a través de la palabra. En otra palabra, todo lo que usted oiga para usted asimilar, lo filtre por la palabra. Y si está de acuerdo con la palabra, lo acepta. Si no está de acuerdo, lo rechaza. ¿Ok? Dios, amén. Dios le bendiga a usted. Muy bien, ya nos vamos. Será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.